van a escuchar Kakú capítulo 148, La humanidad frente al ángel, del 24 de abril de 1993. Palabras que el profeta Kakú Philippe pronunció el 12 de agosto de 2021. Extraído del libro del profeta Kakú Philippe, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 148, l'humanité face à l'ange du 24 avril 1993. Kakú, capítulo 148, la humanidad frente al ángel del 24 de abril de 1993. Palabras que yo, el profeta Kakú Philippe, dirigí por parte de Dios, el 12 de agosto de 2021, como advertencia a los habitantes de la Tierra sobre la etapa actual de mi profecía. Después de Kakú 147, era importante que volviera a hablar para que nadie se turbe y abandone el mensaje por miedo a ser herido por el ángel del 24 de abril de 1993. No tengan miedo. Dios no hiere al justo, al impío y al necio juntos. Lo que Dios nos pide es nuestro arrepentimiento y sinceridad para que estemos con Él después de nuestra muerte. Y debemos ser santos como Dios mismo es santo. ¿A qué sirve la vida si abandonamos el camino estrecho, el único camino del cielo? En Éxodo 19, cuando Dios bajó al monte del Sinaí y el monte estaba ardiendo y temblando violentamente, los judíos no huyeron para regresar a Egipto, sino que le dijeron a Moisés en Éxodo 20, «Moisés, para que no muramos, en adelante, que Dios te hable y que tú nos hables. Escucharemos todo lo que nos diga». La voluntad de Dios para nuestro tiempo es solo lo que yo, el profeta Kakú Philippe, he predicado, y ustedes ya lo saben. Deben desechar todas las concepciones de Dios que recibieron en el pasado en sus iglesias y religiones egipcias. Y asimismo, hoy, cuando el ángel del 24 de abril de 1993 se presenta para ejecutar sus juicios y sentencias sobre los habitantes de la tierra y para restablecer la santidad en su iglesia, en vez de huir para regresar a sus iglesias y religiones egipcias, todos nosotros podemos orar y decir a Dios: «Oh Dios, nos comprometemos hoy a no ocultar ningún pecado. Actuaremos de acuerdo a lo que has escrito en el libro de tus mandamientos para nuestro tiempo, porque queremos ser salvos». En la marcha de Israel hacia Canaán, los judíos se imaginaban un Dios que los sanaría, los haría ricos y les daría visados para viajar. Y cuando Dios bajó a Egipto para liberarlos, todos estuvieron felices. Josué y Caleb estaban felices. Coré y Datán estaban felices. Solo los egipcios estaban tristes porque no querían la liberación de Israel. Como hoy, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo y el sijismo no quieren la liberación de los hijos de Dios a los que tienen cautivos. Las religiones han corrompido la tierra y la ira de Dios está sobre la tierra a través de tifones, inundaciones, pandemias, terremotos, ciclones, calentamiento global y todas las clases de desgracias. Y el COVID-19 sigue causando estragos con más de 4 millones de muertos en el mundo, mientras muchas otras enfermedades y plagas esperan su turno como volcanes dormidos. Pero mis discípulos siempre estarán a salvo. El COVID-19 ya se ha llevado a reyes y presidentes como el presidente John Magufuli de Tanzania y poderosos religiosos como el cardenal Óscar Eusebio de Brasil, el cardenal Monsengo del Congo Zaire y Joaquín González, el mayor pastor branamista de Brasil. Han muerto de COVID-19 y se acerca el momento en que el juicio de Dios será preciso con un profeta. Si no ocurre en mi tiempo, ocurrirá después de mí. Es un decreto de Dios a causa de las religiones y de todo el mal que se comete sobre la tierra. Durante 400 años, desde sus padres, los judíos anhelaban ver a Adonai, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Oraron para que Dios se revelara a ellos. Quisieron caminar con Dios, pero ignoraban que Dios es santo. Y día y noche, los santos ángeles claman ante su rostro: Santo, Santo, Santo es el Señor. Los judíos pensaban como los egipcios, que podían mirar fotos y videos de sexo en Internet y hasta tenerlos en sus teléfonos u ordenadores e ir al paraíso. Las iglesias y religiones de Egipto siempre enseñaron que si cometes un pecado, haz sacrificios o lávate en el Ganges, el Bagmati y el Saraswati, haz penitencia, confiésate al pastor o al sacerdote, ayuna, ora, ruega a Dios o vete de peregrinación a Israel o a la Meca y Dios borrará tus pecados. Pero Moisés dice que debes confesar tus pecados públicamente ante la congregación antes de que Dios te perdone. Pero sepan que la sangre de Jesús en la cruz no es por los pecados cometidos con toda conciencia, sino por los pecados cometidos por error. Levítico 4, versículo 2 dice: Si alguno del pueblo ha pecado por error, este es el sacrificio de expiación. Levítico 4, versículo 3 dice: Si un sacerdote ha pecado por error, vendrá con un becerro sin defecto. Levítico 4, versículo 22 dice: Si un jefe del pueblo ha pecado por error, vendrá con un macho cabrío sin defecto. Por ejemplo, un pobre te dice que tiene hambre, le das dinero y va a comprar un cigarrillo. Entonces has pecado. Si le das dinero a una chica para sus necesidades y ella utiliza ese dinero para ir a abortar, entonces has pecado. La sangre de Jesús en la cruz o los sacrificios expiatorios de la ley de Moisés no son para alguien que salió de Egipto, que conoce la verdad y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin dote. No es para alguien que mira fotos o videos de sexo en Internet o que pone su boca sobre el sexo de su cónyuge, se masturba, pone a una mujer que es un ser humano en posición de perra para tener sexo con ella, aunque eso no es sodomía. Jesús no murió en la cruz por estas personas y su final es el infierno eterno del Naraka, por muy bueno que sea su corazón o la piedad de su religión. Y tú dices, en ese caso, todos irán al infierno. No, no todos irán al infierno. Yo que les estoy hablando, jamás en mi vida he acercado mi boca al sexo de una mujer ni he puesto a una mujer en posición de perra. Y mis discípulos ya no hacen más todas esas cosas que hacían antes cuando eran paganos o en las iglesias y religiones egipcias. Y tú, en cuanto oíste el nombre Kaku Philip sobre la tierra, aunque no creas en mí, sabe que estás bajo el juicio de Dios y si no obedeces todo lo que he ordenado en nombre de Dios a la humanidad, sabe que tus pecados quedarán contigo hasta tu muerte. No puedes saber que una cosa es mala e ir a hacerlo. No es por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y si no lo sabías, he aquí, hoy lo sabes. No estén en la ignorancia. No hay salvación sin profeta. Y la iglesia no puede estar en el estado en el que la dejó Pablo hace 2000 años. La iglesia del tiempo de Wesley no podía ser aquella que dejó Lutero en su muerte. Y la iglesia del tiempo de Kaku Philip no puede ser la que dejaron Pablo, Wycliffe, Wesley o William Branham en su muerte. Y así, la iglesia de hoy no puede alimentarse de las viejas epístolas de Pablo o del viejo, inofensivo y frío mensaje de William Branham. Si los santos del tiempo de los apóstoles ya no están en la etapa en que los dejó Pablo, no somos nosotros, 2000 años después, los que vamos a buscar su santidad o alimentarnos de sus restos. Pablo no puede decir que los muertos no alcanzarán la perfección sin nosotros, y 2000 años más tarde, mientras los muertos están tan cerca de la perfección y el rapto, nosotros, los vivos, seguiremos caminando en cosas antiguas de hace 2000 años. No, les hablo como profeta. En la marcha de Israel hacia Canaán, el conocimiento de Dios fue en diferentes etapas. Hubo un primer tiempo en que los judíos actuaban como en las iglesias y religiones de Egipto, y el ángel no decía nada. Y se hablaba en lenguas y había profecías como: «Os amo, soy vuestro Dios, estoy en medio de vosotros. Creed, creed, creed». Y las hermanas bailaban en espíritu. Luego vino otro tiempo en que Moisés debía decir a los judíos que hicieran esto y no aquello. Luego un tiempo en el que los judíos sabían lo que hacía falta hacer y lo que no hacía falta hacer. Luego un tiempo en que comenzaron los juicios y las sentencias cuando Canaán ya no estaba lejos. Y el Espíritu Santo ya no estaba allí para solo denunciar a los pecadores, sino para golpearlos. Y los Coré y los impíos y todos aquellos que tienen la capacidad de ocultar sus pecados ya no tenían su sitio en medio de Israel. Pueden venir al servicio y regresar a casa sin confesar, y pueden repetirlo muchas veces, pero Dios responderá a su desafío. Solo es cuestión de tiempo. En cuanto al caso del hermano Madison Cooper, de Liberia, del que hablé en Kakú 147. Estaba casado y había cometido adulterio con hasta 7 chicas. Dios solo estaba esperando su tiempo. Con respecto al pastor Maué Jules, en 2 ocasiones, el apóstol Martin le había dicho que lo que quería hacer no era correcto. El pastor Usher Belga también le había advertido, pero él se obstinó. Y el ángel intervino. En Venezuela, en América Latina, el hermano José Antonio le faltaba el respeto al dirigente durante la confesión pública, y el ángel intervino. Hablando de un caso de Congo Brazzaville, el apóstol Stefan Bambi dirigía la confesión pública, y una hermana había confesado un pecado, y él estaba de acuerdo que era un pecado, pero cuando la congregación lo interpeló para que confesara el mismo pecado, dijo que no era un pecado. E inmediatamente intervino el ángel y dijo que cuando volvió en sí, estaba sentado en la congregación sudando y otra persona estaba en su lugar en el púlpito y el servicio continuaba. No tenía ni idea de lo que había sucedido ni de cómo había dejado el púlpito para sentarse en la congregación. Es el Dios Todopoderoso quien se hace visible entre nosotros. Durante los 2000 años de la dispensación de las naciones, ilustres profetas y sus generaciones han anhelado ver estas manifestaciones, pero eso no les fue dado. Somos un pueblo privilegiado y bienaventurado. La verdadera iglesia no es un reinicio eterno desde hace 2000 años con el mismo bautismo, las mismas predicaciones, prácticas y manifestaciones del Espíritu de Dios. Los santos de hoy no pueden ser lo que eran los santos de hace 1000 o 1500 años. Y la dimensión más baja del profetismo es cuando los santos ángeles bajan a un profeta y le revelan cosas. Pero la dimensión más alta es cuando el profeta mismo va al cielo y describe el cielo y la presencia de Dios y las cosas que están allí. Y los pecados, las iglesias y las religiones son los grados de Satanás para impedir que el hombre alcance esta dimensión más elevada. Y predigo que en un futuro cercano, los santos se verán como santos ángeles o dioses en sueños o visiones. Las religiones y el dinero y las cosas de este mundo no tendrán poder sobre ellos. Su movimiento sin cuerpo en la tierra, en los planetas y galaxias y dimensiones, no tendrá límite. Esto es algo secreto, pero más grande que todas las glorias y honores de este mundo. Y si hemos elegido este camino estrecho, debemos producir sus frutos. Todas estas iglesias y religiones que ven a su alrededor son manadas de cerdos. A pesar de la confesión pública y de todo lo que he predicado desde 2002, miren a todos estos malvados entre nosotros y algunos incluso se paran frente a nosotros en el púlpito. Y el ángel está obligado a actuar él mismo. Por eso, cuando un predicador o un fiel caiga en el púlpito o en la confesión pública y muera, no se indignen. Las acciones de Dios son justas y solo Dios sabe quién de nosotros es honesto o tiene una doble vida. E incluso fuera de la iglesia, el poder de Dios se manifestará y todos lo verán. Recientemente, en Benín, un pagano en su casa dijo, «Este Kakou Philippe debe de ser un verdadero profeta». E inmediatamente, un poder descendió sobre él y fue liberado. Creyó en mí y abandonó el cigarrillo y el alcohol y expulsó a las chicas con las que se prostituía. Así es como alguien dirá, «Este Kakou Philippe es un demonio». E inmediatamente será herido de locura, epilepsia, ceguera, parálisis o cualquier otra enfermedad incurable y el nombre de Kakou Philippe estará en su boca hasta su muerte. Lo profetizo. Un día u otro, la humanidad tenía que enfrentarse al ángel del 24 de abril de 1993. El Dios de Elías y Moisés tenía que mostrar a las naciones que es el terrible Dios de Israel, y el tiempo ha llegado ahora. Ahora todo depende de cómo cada humano quiere recibir a este ángel. Cuando un verdadero profeta está sobre la tierra, la humanidad está frente a una elección y cada uno recibirá su recompensa según su elección. Y el ángel también golpeará a los paganos y verán que no es un espíritu de seducción que solo quiere asustarnos. Si tienen a familiares o personas que hablan en contra del mensaje o del profeta, adviértanle. No es normal que Aarón y María hablen contra Moisés y sean heridos, y que los gentiles incircuncisos blasfemen e insulten a Moisés y a su Dios y queden impunes. En la marcha de Israel hacia Canaán, no todas las naciones vinieron como enemigos de Israel, pero cuando una nación venía como enemiga de Israel, blasfemando y desafiando al Dios de Israel, la gloria de Dios se manifestaba con poder contra esa nación. Es Satanás, el Dios del Islam y de las religiones, el que es poderoso sobre aquellos que lo adoran, pero impotente contra aquellos que se enfrentan a él, de modo que los hombres lo defienden. Estos capítulos, Kakú 147 y Kakú 148, son la última advertencia para nosotros y para todos los habitantes de la tierra. En las discusiones, el poder de Dios se manifestará visiblemente y todos lo verán. ¿Cómo puede una confrontación divina solo consistir en discursos de forma que es el más elocuente el que tiene la razón o que es visto como enviado de Dios? Dios dijo a Moisés, «Tira el bastón». Moisés tiró el bastón, lo cual se convirtió en una serpiente. Y frente a los adversarios de Israel, este poder se manifestaba y Moisés reconocía en eso al Dios Todopoderoso que le había aparecido en la zarza ardiente. Y el 24 de abril de 1993, cuando oí la voz de este mismo Dios de Moisés, caí muerto. Y este es el Dios que sirvo. Ahora es el Dios de Moisés en Josué, el Dios de Elías en Eliseo y el Dios de William Branham en Kakú Philip. Y toda la tierra sabrá que el Dios de Moisés y Elías es vivo y que fue él quien me apareció el 24 de abril de 1993. Y después de William Branham, el profeta Josué vio a este ángel con su espada desnuda en la mano y Josué tuvo miedo. El ángel le dijo, «He descendido ahora como jefe del ejército del Señor». Y Josué cayó con su cara en el suelo. Y ya saben cómo este ángel tenía esta espada del juicio el 24 de abril de 1993. El espíritu de Moisés y Elías ha descendido ahora para juzgar la tierra y conducir a la iglesia al rapto. Como profeta, he tratado de hacer todo lo que podía para que toda la tierra conozca la verdad. Pero ahora ha llegado el momento en que es el propio ángel del 24 de abril de 1993 quien establecerá su temor en la tierra y su santidad en la iglesia. Todos ustedes que creen en mí, no importa lo grande que sea su congregación, el ángel del 24 de abril de 1993 estará allí mirando todo lo que están haciendo. ¿Abandonará el Señor Jesucristo a su iglesia para siempre? ¿Creó Dios el mundo para que las religiones, los políticos y los homosexuales hagan lo que quieran? ¿Y los hombres se enriquecen y viven como quieren y no habrá un juicio final y el infierno? ¿Y todos los demonios se manifiestan visiblemente a través de unciones, sanidades y milagros en las religiones para desafiar a Dios? Satanás aparece en todas partes y se manifiesta bajo el nombre de Jesucristo. La diosa Astarte, la reina del cielo, aparece en todo el mundo bajo el nombre de la Virgen María e incluso se deja filmar o fotografiar. Sí, Dios debe castigar a las religiones, a los políticos y a los habitantes de la tierra, y todo ojo lo verá. Desde el Señor Jesucristo, Dios ha enviado ilustres profetas a las naciones. Y para nuestro tiempo, a través de mi mensaje, Dios ha vuelto a hablar para que toda la tierra esté advertida. Por ejemplo, a través de Kakú 13, 136, 144 y 145, Dios ha hablado a todos los musulmanes de la tierra. A través de Kakú 139, 140 y 141. Dios habló a todos los hindúes y budistas de la Tierra. A través de Kaku 143, Dios ha hablado a todos los homosexuales de la Tierra. Y cualquiera que no obedezca todo lo que he revelado está sujeto a los castigos de Dios. En Dios, primero es la advertencia y luego el juicio. Dios no castiga al débil que confiesa cada domingo, pero castiga al impío que oculta sus pecados. En el desierto, aquellos que el ángel hería eran los discípulos de Coré, es decir, los enemigos de la confesión pública, los impíos de nuestras asambleas hoy, los que quieren una iglesia sin confesión pública. La iglesia nunca alcanzará la perfección sin la confesión pública y la intervención directa del propio ángel. El ángel que apareció a Moisés en la zarza ardiente es el mismo ángel que apareció a Pablo en el camino de Damasco y fue el mismo ángel quien me apareció aquí el 24 de abril de 1993 en este fin de los tiempos. Y este ángel es el Señor Jesucristo mismo. Y solo es Él quien puede librar a la iglesia de los malvados y perfeccionar su iglesia para el rapto. En el desierto, todos los judíos estaban con Moisés y todos decían: ¡Oh, el ángel y el cordero! Y Moisés les miraba y estaba orgulloso y contaba a todos ellos como sus discípulos. Sin embargo, algunos eran discípulos de Coré, pero hacía falta que se manifestara el ángel de la zarza ardiente. Y en nuestro tiempo, si no hubiera sido por la manifestación del ángel, yo habría estado ahí en la misma ignorancia. Y fue así como William Branham caminó con los suyos y fue después de su muerte cuando se supo que los pastores Jean Gould, Leo Mercier y Rudin Roger, que caminaban con él todo el tiempo, eran homosexuales. En el principio, con Israel, había en el mismo grupo discípulos de Moisés y discípulos de Coré. Y hoy, en el clamor de medianoche, hay discípulos de Kaku Philip y discípulos de Coré. Los discípulos de Coré se hacían pasar por discípulos de Moisés. Caminaban también bajo la misma nube, comían el mismo maná que bajaba del cielo. Y cuando Moisés pedía a la congregación: «Todos ustedes que son discípulos de Kaku Philip, levanten la mano». Los discípulos de Coré también levantaban sus manos, pero en sus corazones todos sabían que eran discípulos de Coré. Y los discípulos de Coré lo sabía en la asamblea y en el sacerdocio. Y todos ustedes, discípulos de Coré, en este mensaje, escúchenme. Dios dijo a Israel: «He aquí, envío un ángel delante de ti. Ten cuidado a causa de su presencia y oye su voz. No lo irrites, porque no perdonará vuestra transgresión». Primero, Dios dice a los hijos de Israel: «No lo irriten, no lo enfaden». Luego Dios dice que este ángel no perdonará sus pecados. Cuando actúas con astucia y durante la confesión pública, finges olvidar u ocultas tu confesión o camuflas el gran pecado en pequeños pecados, es la ira del ángel la que te responderá. ¿Y quiénes son ustedes para no confesar? Si son de mí y me aman como yo les amo, ¿por qué ocultan sus pecados? Yo, Kaku Philip, que les hablo, me he confesado ante ustedes muchas veces. Sin embargo, un profeta mensajero no está en la iglesia para confesar. Y Moisés no podía confesar o ir a los sacerdotes con un novillo sin defecto y ponía su mano sobre el toro y confesaba sus pecados y un sacerdote degollaba al toro según Levítico 4. No. En 2008, me confesé y la hermana Emma, esposa del hermano Jean-Paul, me preguntó si era normal que un profeta mensajero confesara. Y dije: «Hermana, si Aarón y María hablan de mí, Dios se ocupará de ellos». Y en 2016, cuando yo estaba en la cárcel, hasta había decidido que a partir de ahora, si yo cometiera un pecado relacionado con Kaku, 17, versículo 37, lo confesaría en la predicación que vendría después de ese pecado. Pero tú, si amas a Dios, ¿por qué escondes tus pecados como Acán en medio de Israel? Y tú, has conocido el mensaje y te niegas a creer o a bautizarte a causa del pecado. O estás bautizado y te sientas en la asamblea, en un pecado grave y unas personas se confiesan a tu alrededor. O confiesas un pecado leve cuando tienes un pecado grave. O le faltas el respeto al dirigente durante la confesión pública. sabe que eres un discípulo de Coré, y el ángel del 24 de abril de 1993 cuenta esto como desafíos o tentaciones. Cuando repites esto tres veces, el ángel cuenta tres veces. Cuando cometes un pecado en la montaña y bajas al valle a confesarte, es decir, buscas una pequeña asamblea para confesarte, el ángel cuenta eso. Cuando procuras convertir tu pecado de sexo en matrimonio en lugar de confesarte, el ángel cuenta eso. Cuando estás sentado en un pecado e intervienes en la confesión de los demás, debes saber que eres un discípulo de Coré, y el ángel cuenta eso. Cuando pierdes el servicio o llegas con retraso a causa de la confesión pública, el ángel cuenta eso. Y tantas veces repites esto, tantas veces el ángel cuenta eso. Y Dios dijo a Moisés en Números 14, «Todos los que me tentaron 10 veces no entrarán a la tierra prometida. Sus cadáveres caerán en este desierto». Luego Dios comenzó a golpearlos de diversas maneras. Y llegará un tiempo en que te levantarás a confesar y, dejando el pecado grave, empezarás a confesar otras cosas, burlándote así de Dios. No volverás a ver este lugar de culto. Los discípulos de Coré tienen pecados en su corazón que confiesan y pecados que no confiesan, pero ustedes, mis discípulos, no hagan como ellos. Durante tu ministerio, no serás un lobo agresivo en tus grupos privados y un cordero manso en los grupos públicos, y detente cuando te interpelan. Pero si te niegas a escuchar el lenguaje de un hermano o una hermana que te interpela, sabe que eres un sacerdote de Coré y será el ángel del 24 de abril de 1993 quien te hablará y ahí. Entenderás fácilmente como el rey Ozías en 2 de Crónicas 26. Y si no eres un sacerdote de Coré, debes ser capaz de llamar a cualquier cosa por su nombre. Debes ser capaz de decir a aquel que viene al mensaje con una mujer, sin dote, que tiene derecho al bautismo si para toda relación sexual con esta mujer, pero si quiere pagar la dote de esta mujer antes de recibir el bautismo, entonces debes ser capaz de decirle que es como el ladrón arrepentido que sigue robando mientras espera un trabajo para dejar de robar. Y el que es herido por el ángel en el púlpito o deja el púlpito a causa del ángel, está descargado. Y su regreso al ministerio o al púlpito debe ser según el procedimiento de un nuevo cargo en la asamblea. Además, cuando Dios envía un profeta sobre la tierra, le da ayudantes, aquellos que tienen los ministerios y aquellos que tienen los medios financieros. Y si tienes los medios financieros, es para el avance del mensaje de tu tiempo, y si no lo haces, eres un impío que dará cuenta a Dios. Y si Dios me permite viajar a sus países, el mayor regalo y recuerdo que quiero conservar de ustedes es la capacidad de las multitudes de permanecer tranquilas cuando paso delante de ustedes. Ningún desorden, ningún ruido, ninguna emoción. Bien. Ahora, algunas personas habían venido aquí al clamor de medianoche pensando que era una iglesia como cualquier otra. Y un día, cuando se le preguntó a una hermana por qué había dejado el mensaje y volvía ahora, respondió: «Había dejado el mensaje porque el mensaje es duro, pero vuelvo porque estoy obligada a volver si quiero ser salva». A todos los que piensan que el mensaje es duro, sepan que la salvación nunca puede ser un regalo de Navidad. Y es en la cima del Gólgota donde se encuentra la sangre de Cristo que borra sus pecados. Y la sabiduría de Dios consiste en buscar a Dios durante nuestra vida sobre la tierra. Y los judíos, discípulos de Coré, dijeron: «Este mensaje es verdadero, pero es duro, no es para personas como nosotros. Volvamos a Egipto». Y hoy, ¿tú qué dices? «Oh, yo no puedo seguir el mensaje de Kakou Philip. Prefiero una iglesia o una religión donde no hay mandamiento ni confesión pública». ¿Sabe qué? Mientras procuras huir del mensaje, hay personas que creen. Y este año 2021, Francisco Costa, un pastor branamista en el estado de Pará, en Brasil, ha creído con su iglesia y 29 primeras personas recibieron el bautismo por el apóstol Deutamar Costa. Y en la provincia de Huambo, en Angola, un gran número de discípulos de José Kalupeteka han creído y recibido el bautismo. Y los primeros servicios han comenzado en París, Francia. Tú que encuentras que el mensaje es duro, sabe que toda palabra de Dios está hecha de mandamientos. y desde el momento en que has cruzado el Mar Rojo, ya no puedes regresar a Egipto. Debes mirar a Canaán que está delante de ti. Detrás de ti está el Mar Rojo. A tu izquierda y derecha está el desierto del Sinaí. Bajo tus pies están las serpientes ardientes y por encima de tu cabeza está el ángel. Y quien es golpeado por el ángel entra directamente al infierno como Coré, Datán, Abiram, Uza, Ananías y Safira. Y cuando la tierra se abrió para tragar a los miles que seguían a Coré y Datán, ¿qué sucedió? La Biblia dice que los que no habían muerto huyeron. Y entonces el fuego de Dios bajó del cielo y los consumió junto con 250 sacerdotes de Coré. Y aquellos que estaban del lado de Moisés se indignaban y murmuraban diciendo: «No son mejores el faraón y los dioses de Egipto». Eso subió a Dios, y una enfermedad especial vino del cielo y mató a 14.700 personas. Cuando Dios actúa, tomen el partido de Dios sin tristeza ni murmuración. Como profeta, he revelado todos los mandamientos de Dios para la salvación en nuestro tiempo. He restablecido la confesión pública. He revelado grandes misterios de la humanidad. He revelado los misterios del zodiaco y el origen de la piel negra del africano. He revelado que los africanos negros, cuando eran blancos, eran los maestros del mundo y habían enseñado a los griegos y edificado las pirámides de Egipto. Pero fue la maldición de Cam la que los hizo negros y los llevó al estado salvaje después de la salida de los judíos de Egipto. ¿No saben todo el mal y las torturas que los antepasados de Kunta Kinte y de los africanos negros hicieron a los judíos en Egipto durante 400 años? Por eso, detrás de la esclavitud, la trata de esclavos, la colonización y el eterno sufrimiento de los africanos negros, hay que ver lo que hicieron los antepasados de estos africanos negros a los judíos durante los 400 años de esclavitud de los judíos cuando estos africanos negros eran blancos en Egipto. Y ustedes que luchan contra la revelación sobre la maldición de Cam y la raza negra, no puede hacerlo el poder de Dios. No le quitó Dios la inteligencia, la ciencia y la razón a Nabucodonosor en Daniel 3. Y Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, no encontró su morada en la selva con los animales. Fue eso lo que les pasó a los africanos negros por la maldición de Cam, cuando todos ellos eran blancos y maestros del mundo en el antiguo Egipto. Fueron los blancos de Egipto en la época de los faraones quienes se convirtieron en africanos negros. Y más tarde, a causa de los árabes que les capturaban como esclavos y les cortaban los testículos, esos africanos negros huyeron de Egipto. Y luego los árabes fueron a ocupar el África del Norte y Egipto hasta hoy. También revelé que la tierra será destruida a causa de los homosexuales. Entonces, la humanidad está frente a dos opciones. O la humanidad obliga a los homosexuales que quieren desfilar a volver a su antigua tierra de Sodoma y Gomorra como Israel. O estos homosexuales se quedan dispersos por la faz de la tierra y hacen su orgullo gay y entonces toda la tierra será destruida. Y es a causa de vuestros pecados que ustedes combaten las revelaciones de Dios. Ponen fotos y videos de sexo en sus teléfonos y ordenadores. Se masturban. Ponen su boca en el sexo de su cónyuge. ¿Y hablan cuando un profeta habla? Se acuestan con hombres y mujeres sin matrimonio. Tienen relaciones sexuales en sus sueños. Tienen poluciones nocturnas. Les persiguen en sueños. Les inmovilizan en su sueño. ¿Y hablan cuando habla un profeta? Y les digo sin ninguna duda que, aparte de este mensaje, cada habitante de la tierra, incluidos los dirigentes religiosos, los reyes, los presidentes, los futbolistas y los artistas, sufren sin excepción en sus cuerpos y en su sueño. Un discípulo de Eckhart Tolle era atormentado por espíritus malignos, sus noches eran trastornadas, pero después de creer en mí, quemó todos los libros y audios de Eckhart Tolle y fue liberado. Otro hombre me escribió. Estaba enfadado por la confesión pública. Dijo: «Mis relaciones sexuales con mis hermanas y dos homosexuales y todos mis pecados que había reconocido y confesado a mi padre y a mi sacerdote. ¿No es suficiente?». Luego dijo: «Después de la Iglesia Católica, a causa de mis sufrimientos, pasé a los luteranos, bautistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová etc., incluyendo la fe bahá'í y el mensaje de William Branham y David O'Ward. Se trata de varios bautismos, pero ningún cambio. Además, me había convertido al Islam porque el profeta Muhammad dijo que esta conversión borraría todos mis pecados. Y como mi caso empeoró, recurrí a los psiquiatras. Y al final de sus palabras, aunque rechazó la confesión pública y mi mensaje, me dijo: «Profeta Kaku, estoy sufriendo. Ore por mí porque tengo que tomar varias medicinas para poder dormir. Tengo que tomar Artane, Risperdal, Laroxil, Equanil, Prometacine y Gamalate». Y también, después de Kaku 144 y 145, me dijeron que un musulmán había preguntado en un grupo islámico en Internet si alguien del grupo estaba inmovilizado en su sueño o tenía relaciones sexuales en sus sueños o poluciones nocturnas. Y todos los miembros del grupo, tanto hombres como mujeres, respondieron que sufrían cada una de estas cosas. Y esta es la condición de todos los habitantes de la tierra, aparte de mis discípulos. Los habitantes de la tierra sufren y, sin embargo, no quieren un profeta. Y el COVID-19 golpea por todas partes en el mundo, pero los discípulos de mi mensaje están a salvo hasta el día de hoy, incluso en la India, América y Brasil. A pesar de la devastación, ninguno de los discípulos de mi mensaje ha muerto. Solo en México, en el certificado de defunción de un hermano, se escribió: «Sospecha de COVID-19, aunque no estaba enfermo de COVID-19. Aparte de eso, todos mis discípulos que estaban enfermos de COVID-19 en Asia, Europa, América y África, incluso en reanimación o bajo respirador, mi oración libró a todos ellos. Dios enviará 1000 tifones, 1000 inundaciones, 1000 terremotos, 1000 pandemias, 1000 calamidades sobre los habitantes de la tierra, nunca se arrepentirán. Dios calentará la tierra 1000 veces hasta consumirlos. Nunca se arrepentirán, pero irán a Satanás y las religiones. Hay impíos que han hecho de la religión un medio de enriquecimiento y de gloria. La tierra es su paraíso, y los habitantes de la tierra les pagan impuestos en sus templos, sinagogas, iglesias y mezquitas». Apocalipsis 16 dice que cuando los ángeles derramaban las plagas sobre la tierra, los habitantes de la tierra no se arrepentían, sino que injuriaban y blasfemaban contra Dios. Todas esas personas piadosas que ven como corderos en estas religiones, incluyendo el cristianismo, son enemigos de Dios que nunca se arrepentirán aunque un ángel bajara del cielo para hablarles. El miedo de ir al infierno no les habita. Por ejemplo, el Corán dice en la Sura 19, versículo 71, que Mahoma y todos los musulmanes muertos están en el infierno esperando el juicio final, pero a pesar de esto, algunas personas siguen siendo musulmanas. El infierno no les da miedo. Hasta están dispuestos a matar a quien les diga la verdad para salvarlos. ¿Y cuándo? A causa del COVID-19, los indios arrojaban a sus dioses a las calles y al Ganges. Como hombre, había pensado que eso era bueno, pero Dios me reveló que estos indios lo hacían con un espíritu de blasfemia e insulto contra todo lo que es Dios. Y después del COVID-19, serán aún peores que antes. Sí, la ira de Dios está visitando la tierra, y toda la tierra comenzará a ver la mano del Dios Todopoderoso. Antes de mí, Kaku Philip, había confusión sobre la tierra a causa de las religiones. Las religiones derrocaron la fe en Dios a través de un profeta vivo y corrompieron la tierra. Pero ha llegado el momento en que Dios juzgará y castigará a los hombres impíos que han corrompido la tierra, empezando por las religiones. Es el Dios de Moisés y Elías. No viene ahora como el Dios de la misericordia, sino como el Dios del juicio. Y el espíritu de Elías y Moisés siempre ha atormentado la tierra. Y la Biblia dice que cuando Elías y Moisés murieron en Apocalipsis 11, hubo un regocijo en la tierra y los reyes de la tierra se alegraban y se enviaban regalos. Y después de 20 años de profecía, ¿qué más debo revelar para que la tierra se arrepienta? No lo sé. He llegado a mi límite. Y he aquí, hay impíos por todas partes. Los homosexuales desfilan por todas partes y el mundo está cada vez peor. E incluso en mi mensaje, algunos ocultan sus pecados en lugar de confesarlos. Y esta es la hora final en la que el ángel del 24 de abril de 1993 va a entrar en escena. Y si ven las primicias de su manifestación, es para que no se pongan tristes ni sean trastornados como los judíos en Números 16 cuando el ángel pase a la siguiente fase. Estén preparados para soportar todo lo que ocurra. Cuando el ángel golpee a un pagano, enemigo del mensaje, no te alegrarás. Y si un día, en pleno culto, alguien es herido de parálisis o de muerte, no se entristezcan y no se queden en casa, pero sigan viniendo al culto. Actualmente, es una fase de arrepentimiento y preparación que Dios nos da para leer, dominar y poner en práctica el mensaje. Por ahora, no hay todavía parálisis o muerte, y los predicadores impíos tienen pies para correr y huir del púlpito a toda prisa. Pero se acerca el momento en que caerán en el púlpito. Después de la fase actual, cuando el miedo y el temor parecerán haber desaparecido del campo, entonces comenzará la otra fase, la fase final. La fase final debe ser silenciosa, sin ruido. Y yo mismo no debo hablar de ello. Acaban de escuchar Kakú capítulo 148, La humanidad frente al ángel, del 24 de abril de 1993. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.